Nos pregunta y nos dice sobre el accidente. Bueno, para eso vamos a tomar contacto con el comandante de bomberos de 25 de mayo, Cristian Lavitola. Cristian, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia de FM 106. Muchísimas gracias por atendernos, realmente ha sido muy amable. ¿Qué ha sucedido? Tenemos un montón de mensajes de oyentes que quieren que demos a conocer esta información, y bueno, nadie mejor que ustedes, ¿no? Que nos puedan decir qué sucedió allí en 25 de mayo y qué día sucedió esto. Bueno, el sábado por la noche, cerca de las 12:20, 12:30 de la noche, bueno, fuimos alertados, tanto bomberos, policía, ambulancias, por un accidente en calle 2 y 27 de nuestra ciudad, donde habían colisionado dos vehículos, un Fiat Palio Weekend y un Renault 12, y bueno, con víctimas y heridos múltiples, donde, bueno, al llegar al lugar nos encontramos con un panorama bastante complicado por la cantidad de personas heridas que se encontraban en el lugar. La actuación de bomberos fue básicamente realizar lo que nosotros claro, estamos entrenados, claro, y tratar de rescatar y hacer el traslado de las víctimas hacia el hospital local. Claro. Comandante, esto se trataba cuando ustedes llegaron, o por lo menos cuando después fueron viendo que eran dos menores que habían fallecido. Sí, en el momento cuando llegamos vimos que había mucha cantidad de gente herida en el lugar y todo. Bueno, al realizar un triage rápidamente, tratar de trasladar al que más grave estaba en el lugar, ya había una ambulancia de la emergencia local, pudimos comprobar que había dos menores que habían perdido la vida en el lugar también. ¿Los menores iban en alguno de los vehículos o eran transeúntes? No, el automóvil que cruzaba calle 27, o sea el Renault 12, que fue impactado por el otro vehículo, viajaba una familia con sus tres hijos, o cuatro hijos, o sea el matrimonio con sus cuatro hijos. Los dos menores iban en ese rodado. Bueno, como resultado, dos menores fallecidos que iban en el Renault 12 y ¿hubo víctimas en el otro rodado también? No, en el otro rodado no hubo víctimas, simplemente golpes, contusiones, o sea, la peor parte la llevó el Renault 12, que al ser impactado justo en las dos puertas, claro, del lado del conductor, es desplazado sobre la plaza que está justo contra la esquina y choca de costado contra con la primer planta de la plaza, diríamos. Comandante, para que esto suceda, hipotéticamente, porque por ahí esto después no se usa después cuando hay juicio por el accidente, pero digo, hipotéticamente, uno de los dos vehículos, por lo que tengo entendido, por lo que saco en conclusión, el que iría por calle 27 iría a mucha velocidad, ¿verdad? Exactamente, el vehículo que se desplazaba por calle 27 ha venido por alta velocidad, lamentablemente es una avenida rápida, una avenida que desde hace mucho tiempo, quien pasa calle 4, en 25 de mayo las calles son descendentes, o sea de 4, 3, 2, 1, y empieza después la parte de lo que viene a ser la cancha del Club Argentino, Laguna Murita. Cuando pasan calle 4, directamente ya es como que se toma, como si ya iniciaran la ruta. Claro. Entonces, lamentablemente, ocurren estas cosas. Hoy estamos todos dolidos, todos medio un poco mal por todo esto, nadie quiere que sucedan estas cosas. Recordábamos acá con compañeros, que los que estamos hace varios años en bomberos, que no recordamos un accidente de esta magnitud dentro de la planta urbana. Dentro de la planta urbana, claro, exactamente. Sí, lo escucho, comandante. Sí, hoy todo el mundo está pidiendo contenedores de velocidad. Son los mensajes que van llegando a la radio. Sí, contenedores de velocidad, un montón de cosas que, bueno, creo que alguien va a tener que tomar cartas en el asunto para parar un poco esto, porque si no vamos a tener que seguir lamentando accidentes de este tipo. Es uh-huh. muy complicado tener que concurrir a hacer este tipo de trabajo nosotros como bomberos voluntarios. Si bien tenemos la preparación necesaria para todo esto, no queremos ir tampoco a este tipo de accidentes. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sería, encontrar un nene de 3 años, otro de 7 años fallecido, sus padres lesionados, su hermana lesionada gravemente, es un panorama bastante dantesco y una familia totalmente destruida. Comandante, los heridos fueron trasladados al hospital de 25 de mayo. ¿De allí después fueron trasladados a algún lado? Fueron trasladados todos al hospital de 25 de mayo en un primer momento. Uh-huh. Y después, cerca del mediodía de ayer, un vuelo sanitario trasladó a una menor de 11 años al hospital Garrahan de La Plata por las complicaciones que esta tenía. Claro, ahí está. Comandante, ¿le gustaría agregar algo más? No, simplemente, decir que se trabajó una vez más muy bien la dotación de bomberos, las 8 o 9 personas que concurrimos al lugar en 2 móviles, se trabajó con el respeto de muchísima gente que había en el lugar, había muchísima gente mirando el accidente, habían llegado muchísima gente por ser prácticamente... planta urbana desplazado hacia el este de la ciudad, pero a muy pocas cuadras del centro, un horario que un sábado a la noche por ahí mucha gente está paseando, dando vueltas por la ciudad, uh-huh. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos, tratar de que los traslados fueran rápidos y que para que esta gente que había sufrido semejante accidente fuera atendida lo más rápidamente posible. Uh-huh. Comandante, ¿se pudo averiguar? Esto no le corresponde a ustedes porque, bueno, es trabajo policial, pero digo, ¿los que conducían los vehículos eran todos mayores? ¿Ustedes lo pudieron averiguar? La información que circula en voz populi en las ciudades que eran menores. Después, no sé, eso tendrías que llamar a policía. Uh-huh, vamos y a... como es... y informarte de eso, de esa noticia. Uh-huh. Ese es el comentario de las ciudades que era una persona, un menor de edad. Ahí está, capitán. Muchísimas gracias, como siempre, por este contacto. Ha sido usted muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo. Hasta estamos luego. A disposición para lo que necesite. Sí, como siempre lo han demostrado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. La palabra del comandante de bomberos de 25 de mayo, Cristian Lavítola, que como siempre, gentilmente charla con nosotros y nos cuenta lo que sucedió, lamentable lo que pasó allí en 25 de mayo.